Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 123 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy, aparte de muy solos, estamos peleados porque hemos vuelto de una guerra civil. Así que nosotros estamos en plena guerra civil, de ahí la pelea, por lo que Marco, te va a salir la música por las orejas. Por madre mía, ¿cómo estás? Cuando te sales del guión. Mira la primera, ya verás tú. Si es que os gusta meteros conmigo. ¿Por? Ahora nos gafarás como la última vez. Pues esta es una música descargada de Jamendo. Música, por lo tanto, con licencia Creative Commons, que se llama Civil's War. Y el autor es Bastien Bernet, o Bernay, si queréis buscarlo. La verdad es que suena muy, muy épica, muy adecuada para los temas que Ethan nos va a contar ahora. ¿Qué son la película del Capitán América Civil War? Y la gran película del Capitán América Civil War. Y aparte, como ha vuelto el Ministerio del Tiempo, traeremos el capítulo Óleo sobre Tiempo. Es el capítulo de esta semana. Y además, pues veremos si nos han dejado algún mensaje por ahí, cómo están el estado de nuestras diferentes cuentas de Pinterest, de, yo qué sé, de YouTube. Lo que sea. Lo que sea. Ya hablaremos de alguna otra cosa más. Vamos a aclarar cosas por este tono tan, tan animado que tenemos. Es que es domingo por la tarde, nos acabamos de levantar de la siesta después de un fin de semana muy ajetreado. Y digamos que nuestra energía no está al 100%. Va de capa caída. Así que Ethan, música y empezamos. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? ¿Cómo empezamos? Pues empezando, como normalmente empezamos. Por el principio, porque estuvimos en el cine. Estuvimos en el cine. En un sarao completo. En los cines Kinépolis de Alicante, que nos trataron muy bien, como siempre. Uh-huh. Y cámara en mano. Sí. Y micrófono en mano. Hicimos un mini reportaje. Que supongo que mientras cuando escuchéis esto ya se puede encontrar en canalosera.com o en nuestro canal de YouTube. Sí, Canalosera. Canalosera, por supuesto. ¿Y para ver qué? Para ver el Capitán América Civil War. Que tiene un título original muy diferente, ¿no? Que se podía llamar... Realmente se podría haber llamado Los Vengadores Civil War. Muy bien, sí. Estoy de acuerdo con eso, pero eso lo podemos guardar para las opiniones y demás. No pone el título original. Si es que el guionista... Pero vaya, imagínatelo. Sí. Captain America Civil War. A menos que le hayan puesto los... The Avengers no. Nuclear War. Nuclear War. Así. Nuclear Warriors. Los directores, porque esta película tiene dos directores, al igual que tenía... Repiten los mismos directores del Capitán América Soldado de Invierno, que son los hermanos Anthony y Joe Russo. Y... ¿Entonces son rusos también? No. Madre mía, qué largo se me hace el programa este paso. Festival y vamos a llevar... igual se nos queda hasta esto un poco cortito porque vamos a llevar muchísimo cuidado con los spoilers, o sea que tranquilos. Es decir, yo personalmente no diré ni media. Todo será... ¿eso se puede decir? Una pequeña presentación del argumento de la película sin entrar en muchos detalles. Ethan, ¿te animas? Pues que los Vengadores la lían en una de sus misiones. ¿Otra vez? Sí, causan un pequeño desastre en la ciudad. Uh-huh. y sale una ley para controlarlos. Uh-huh. Y todos tienen que alistarse porque si no, no pueden luchar contra el crimen. Uh-huh. Serán buscados y encarcelados o detenidos en una prisión de alta seguridad. Muy bien resumido. Yo creo que es perfecto, impecable. Y bueno, el bando Iron Man lo firma y el bando Capi no lo firma. Vale, y ya. No, no vamos ni siquiera a entrar en detalle de quién está en cada bando. Porque de hecho están en el cartel, no los bueno, vamos a pero, nombrar, pero... Pero bueno, por si acaso. Sí, por lo menos estos dos sí que son los que en todos los carteles sí, están como enfrentados. O sea que... Y bueno, evidentemente los alistados intentan detener a los no alistados. Sí, pero vamos, yo creo que lo has bordado, vamos a dejarlo ahí. Con ese pequeño intriga de qué pasará después. Sí. Ahora tendríamos que ir con el reparto. Normalmente es Ethan el que lo lee, pero... Para no entrar en muchos spoilers, voy a ir seleccionando yo. Vamos a hacerlo rápido con los que casi todos son personajes que ya conocemos. Que todos creo que, son los Vengadores y un par de recopilados. Que creo que lo hacen lo suficientemente bien como para que tampoco tengamos mucha opinión nueva. Por ejemplo, los primeros, ¿tienes ahí la IMDb, no, Ethan? No, tengo el reparto copiado de la IMDb. Vale. Pues vamos con los dos primeros, que creo que son los principales. Que son Chris Evans, que es Steve Rogers, Capitán América. Y... ¿Qué os parece? ¿Os parece? ¿Sigue pareciendo el Capitán América? Sí, sigue pareciendo el Capitán América. Sí, además, sin entrar en mucho detalle, sí que es cierto que te cuentan también la motivación de cada uno y el trasfondo... Al principio a mí me daba la impresión de que estaba un poco fuera de lugar, pero luego conforme te van contando la motivación del por qué dices, es que es el Capitán América, ¿sabes? O sea, por eso el hecho de decir firmo o no firmo un tratado no tiene sentido y de repente le dan sentido en la propia película, con lo cual pues todavía me gustó más. ¿Y el otro? Y el otro, Robert Downey Jr., no hace falta decir quién es. Bueno, pero bueno, dilo por si acaso. Que es Tony Stark o Iron Man. Para mí es el gran cambio de... Creo que la evolución, si nos traemos al principio de este universo Marvel cinematográfico, recordar que empieza con Iron Man, con la primera película de Iron Man, y ahí tenemos a un Tony Stark muy irresponsable, desenfadado... Sí, muy alocado. Muy alocado. Y hemos visto una evolución hasta llegar a este personaje hiperresponsabilizado... cargando con el peso del mundo a sus espaldas y pese a que aquí es el antagonista, también te plantean sus motivaciones y el por qué están enfrentados y el actor lo hace muy bien. O sea, no llegas a percibirlo como el malo en ningún momento, sino... Un pequeño apunte. Esto es secuela de la Era de Ultrón. Sí, claro. Uh-huh. Esto es secuela directa de la Era de Ultrón. Esto sería secuela directa de la Era de Ultrón, más incluso que de Soldado de Invierno, sí. Luego tenemos a... De los otros personajes que salen bastante... resto de Vengadores. No, antes el resto de Vengadores, de los que acababan en la Era de Ultrón. Sí, recordamos, la Era de Ultrón acaba con una alineación de Vengadores diferente, nueva. Ah, ¿os acordáis? Sí. No os acordáis. Interesante, ¿sí? Apunte. Bueno, al final de la... Ethan sí que se acuerda. Ethan se acuerda, ¿no? Sí. Teníamos a Wanda, a Halcón, a... Pero a Halcón. A Falcón. Ya lo teníamos. No, Falcón no era de los Vengadores, es al final de la Era de Ultron. Ah, pues Falcón era el colegui de... A Falcón lo conocimos en El Soldado de Invierno. Y bueno, creo que estamos ya mareando un poco la perdiz. El otro personaje así que sale bastante es Sebastián Stano, que la verdad es que el tío puede poner unos ojos de loco. Sí, de loco psicópata. Que mola mucho, mola mucho. Uh-huh. Y luego otro personaje que aquí me tengo que bajar bastante para encontrarlo es Daniel Brühl, que es Simo. ¿Quién es ese? El villano. ¿Cuál de todos? El villano. El malo, hay maloso, un villano, malísimo. Hay un villano grande, que vale, es Simo. Vale. Lo que pasa es que es relativamente poco... Es importante, pero no es omnipresente en la trama. Está ahí. Sí, no es el desencadenante, digamos, pero luego no forma parte realmente de... De nada. Dejémoslo ahí porque lo que queremos decir no debemos de decirlo. Así que vamos a saltar, yo creo, directamente con las opiniones. Porque los actores están... Yo creo que están todos correctos, están todos muy al servicio de la trama. Salen muy poquito... Hay muchísimos, salen muy poquito y todos lo hacen correctamente. Yo no creo que haya ninguno que digas, me chirría. Ethan, ¿qué te pareció esta Civil War? Que en poco tiempo de las dos grandes compañías comiqueras ya hemos visto dos héroes enfrentarse, porque en esta ninguno de los dos sale perjudicadísimo de decir, le han cambiado completamente la personalidad y el todo. ¿Te pareció más coherente la manera en que llegan a enfrentarse aquí o en Batman y Superman? En la historia. Aquí, la historia que te cuentan. Aquí me parece menos rebuscado. Ajá. En Batman vs. Superman está muy rebuscado el cómo... Cómo llegan a enfrentarse. ¿Y la película en sí mismo te pareció divertida, aburrida, emocionante? ¿Larga o corta? Larga. Bueno, larga es, pero ¿se te hizo larga? No, se me hizo bastante divertida. Porque, de hecho, no es un Batman vs. Superman. No hay juego psicológico entre los dos. Bueno, lo hay, pero diferente. Y... Este se separa de los cómics. Este no hace uniones forzadas con ellos. Ajá. Me toca. Señorita. Es que me está mirando con ojitos. A ver, mi opinión. Es que tu belleza me deslumbra. Centrémonos en la película, aunque te lo agradezco. Eso, la película. Wow. Ciertamente a mí todo lo que cuentan, es decir, me gusta mucho el hecho de que rebusquen en el trasfondo de los personajes, te cuentan mucho de los personajes, no es que salgan por allí y peleen por el motivo que sea, los que sean, y es de peleas, digamos, de superhéroes, sino que creo que eso, que se han preocupado de dibujarte al personaje lo suficiente como para que entiendas dónde estás, por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Como ha dicho Ethan, eso, hay la parte esta psicológica que a mí me gusta tanto que aparezca en las películas, pues en esta la tenemos. No se hace pesada, por lo menos para mi gusto, no es que sea una película... con rollo psicológico y ya está, no, al final es una película de superhéroes y creo que está muy bien plasmado en la película. No se han ido por las ramas como me voy yo cuando hablo de psicología, sino que eso, en el fondo de la película es una película de superhéroes, eso, enfrentados, y no por ello han dejado de lado el contarte por qué está ocurriendo todo eso que está ocurriendo y eso es lo que digo, todo... El trasfondo de los personajes. Además, eso, como también ha dicho Ethan, realmente no hay buenos ni malos, que es lo que muchas veces pasa en la guerra civil. Todos tienen su motivación, tienen su porqué. Y al final es discrepancia de opiniones y ocurre pues eso, todo lo que ocurre. Con lo cual, eso también te da... De hecho, hay algunas partes en la película que estabas así encogidas, con el corazón en un puño de decir... ¡Oh! ¡Madre mía! La que se va a liar y son todos buenos. Y son todos, claro, sí. Y eso, puntos que dices... Desde puntos muy cómicos, sin llegar a ser, no sé, histriónicos o... decir. No, hay comedia, no hay parodia. Exacto. No hay... Es en determinados puntos es muy divertida, en determinados puntos es muy... Dramática. Muy dramática, en otros es muy de lucha... de eso de superhéroe, de ala, todos ahí. Con lo cual yo creo que también eso tiene un poco de todo y todo encaja. Por lo menos a mí todo me encajaba. No es que dijeras, no, lo he metido todo en una coctelera, sí, porque yo quería que esto tuviese risa, llanto y... ¿Paran la película para hacer chistes? ¿Paran la película para darse exacto tortas? No. Está... Incluso hay... Bueno, no sé si se puede decir. Y decir, hay un punto que hemos criticado en alguna otra película. Iba a decir de amorcito, pero tampoco. O sea, hay un punto así tonto de ay, que me hacen chiribita los ojos, ¿o no? Que en otras películas no tiene ningún sentido. Y aquí dices, pues me encaja. Sí, porque además es un momento. Sí, sí, No te paran la película tampoco para meterte a pegote una historia de amor. Claro, no, es algo que pasa por allí y como te han ido dando así una pinceladita muy simple y muy tonta, pero... A lo largo de varias películas, de hecho. De hecho. Pero en esta incluso te han ido hilando ese detalle tonto, pues cuando llega el momento del detalle tonto, pues tampoco te desencaja. Y no sé, o sea, me ha gustado mucho. Yo llevo desde ayer pensando cómo afrontar mi opinión. Tengo un poco el problema que tenía con Batman y Superman a la hora de comentarla, y es que me gustaría decir muchas más cosas de las que puedo decir sin spoilear, pero en este caso por el lado contrario, por decir todas las cosas chulas que hay en esta película que me gustaría comentar, porque pasan muchas cosas. Me parece que hay ideas muy buenas en la película, pero que a diferencia de la de Batman, sí que están aquí bien explicadas y bien contadas. Pero no voy a saltarme las comparaciones. A ver, si tengo tiempo me haré un artículo comparando las dos películas, pero por si acaso no creo que sea el momento. Quiero tratarla un poco por sí misma. Civil War fue una serie de cómics que salió hace un par de años, que era un gran evento entre los superhéroes de Marvel. Evidentemente, en el universo de los cómics no hay, como aquí, 10 superhéroes, y eso que aquí han conseguido juntar a 10 o más en escena y enfrentarlos, pero en el universo Marvel de los cómics hay cientos, casi miles. Entonces, digamos que las luchas son aún más, fueron más mogolloneras. Teniendo en cuenta que el planteamiento de la Civil War no podía aplicarse a... de los cómics, no podía aplicarse al cine porque... Por ahí, eso se separa de los cómics. Ahí trataba del tema de las identidades secretas, cosa que en el universo de las películas no hay. Todos saben quién es cada uno, con lo cual no podían hacerlo. Sin embargo, le han dado un giro que no lo han alejado de lo que era en los cómics, y eso me ha gustado mucho. Creo que han respetado el espíritu de aquella Civil War y la han tratado de una manera nueva, de una manera diferente, de una manera adecuada para este otro medio. Como me ha gustado mucho, y lo dejo claro, voy a hacer un par de críticas que he leído por ahí, que en realidad sí que son verdad. Entonces, bueno, pues también no duele reconocerlo, y es que las escenas de acción... vuelven a un defecto que las películas de Marvel no solían tener, y es que tienen un montaje que, como ponía por ahí, parece que la cámara se la hayan atado a un perro cojo, que no sabes bien lo que está pasando porque da como muchos saltos y demás, y hay algunas escenas de acción están rodadas de manera muy fea, muy al estilo Michael Bay, que no sabes lo que está pasando. Otras no. O sea, pero por ejemplo en El Soldado de Invierno esto no ocurría. Las escenas de combate eran mucho más limpias, mucho más pequeñas también. Aquí son más grandes, hay más... Y luego el otro, que sí que es cierto que el plan del villano es muy rebuscado, muy casi Deus ex machina, pero a mí me funciona muy bien. O sea, yo eso se lo perdono porque no es tan hiperbólicamente exagerado como por ejemplo en la última de James Bond o en las dos últimas de James Bond, que decías, bueno, si es que pasan cosas porque sí, y luego te dan a entender que estaba todo preparado. Entonces, no es tanto, pero sí que es verdad que es un poco. Para mí es puro cómic, de los cómics que a mí me gustaba leer de superhéroes, acción, sí hay diálogos, pero cuando se ponen a pelear allí todos los... Yo lo flipaba mucho y me lo pasé como un crío. Y la película dura 3 horas Y es que a mí que me hubieran echado media hora más. O sea, a mí me ponen, cuando acaba y ponen el epílogo, digo, no, o sea, dame más, dame la siguiente película. Que por cierto, quedaros hasta el final. Hasta los dos, hay dos escenas post-créditos. Sí, no una, hasta ahí podemos leer. Una después de los títulos, digamos, bonitos. Y luego una hasta el final, al final de los títulos negros. Y el otro defecto, que es verdad, yo creo que es cierto, es que esta película se tenía que haber llamado Los Vengadores Civil War. O sea, no es una película del Capi. Lo ha dicho Iza muy bien al principio. A mí, de hecho, me parece más protagonista Tony Stark. No, yo creo que lo comparten los dos. La película se podría haber llamado Vengadores, se ha llamado Capitán América, pues vale, pero se podría haber llamado cualquier cosa. Ositos, Mariluz. Ay, pues le voy a poner 9 ositos. ¿Por qué no es Star Wars o algo así? Ya. Pero sí, ciertamente. Yo, de hecho, las pegas que tú has dicho, ahora que las comentas, la de las peleas y el perro cojo, no. Yo de eso sí que me di cuenta en la primera pelea, porque además la película empieza arriba, o sea, empieza con una pelea espectacular con los Vengadores enfrentándose a Crossbones, que lo heredamos del Soldado de Invierno, y es una escena brutal con muchas cosas pasando, pero en el momento en que empiezan a combatir, el montaje yo dije, ay, no me gusta, porque es volver a lo malo de las escenas de acción. Pues eso, que yo de eso no me chirrío en absoluto, igual que ha habido otras cosas que sí que, y ahora que lo comentas, tampoco caigo en decir, ostras, es verdad, pues no. La parte del malo, sí que es cierto que ahora que lo dices, sí que me lo noté un poco más, pero no me afecta. Así que 9 ositos. Muy bien, 9 ositos. Qué generosa es. Yo 9.5. Toma. 9.5, toma. Pues, joder, me sabe mal no estar a pero a la vamos, altura. Estoy muy cerca, estoy muy cerca. Yo le voy a dar 8.5. Básicamente por un motivo, y es que me lo pasé bomba. Y yo creo que el cine es para eso. O sea, y eso que ibas así un poco temeroso, decir, he oído demasiadas críticas buenas. Buenas, todo el mundo que todo lo que se me colaba, era hablar bien de la película. Y claro, vas con ese hype y no sabes por dónde te va a salir. Pero no, sí, yo para mí, diversión pura. Así que vamos al siguiente tema. ¿Y ese siguiente tema es? El Ministerio del Tiempo. Ha vuelto por fin. Ha vuelto. ¿Y de qué iba este capítulo? Y ha vuelto en su más puro estilo, sí, para mi gusto. Sí, ha vuelto muy, muy clasicón. Muy, aunque suena... muy ministérico. Estamos en la segunda temporada y parece que estemos hablando, pero sí, es muy, muy capítulo de la primera temporada, de mitad de la primera temporada. No lo digo negativamente. Mariluz, ya que Izan se ha marcado una Civil War. Es que Izan lo ha hecho muy bien. Ahora. Marca tú. Te toca. Es muy triste. Te toca. Que muchos años, 30 años más, y no sea capaz de resumir tan bien como mi hijo. Bueno, da igual. El ministerio. Dos puntos. Estamos con Felipe V. Estamos en vacaciones. Vacaciones de diferentes equipos del ministerio. Porque han estado trabajando mucho y entonces se merecen unas vacaciones. Así que están de fin de semana, básicamente. Están de fin de semana descansando, que se la han ganado. Sin embargo, ocurre un hecho, como todo lo que desencadena el Ministerio del Tiempo, y es que están apareciendo cuadros. Supuestamente que deberían haberse quemado en el incendio que se produjo en el Alcázar de Madrid en 1734, con lo cual pues se levantan todas las alertas y es pues bueno, otro de los ¿quién agujeros. Se da cuenta de esto? De lo de los cuadros. Velázquez. ¿Y por qué se da cuenta? Porque son sus cuadros y tiene un hombre traqueándolos. Tiene la alerta de Google en el Google cada vez que sale su nombre. Bueno, ya no vamos a contar más chistes, ya. Que hay varios y buenos. Pues eso, así que allá que van, a ver qué está ocurriendo en el en la corte de Felipe V y a solucionar el problema de estos cuadros que están apareciendo, iba a decir duplicados, bueno, que están apareciendo los auténticos cuando se deberían haber quemado. ¿Vale? ¿O sí? Vale, vale, perfecto. El ministerio manda a una patrulla un poco especial a solucionar esto. Que son Irene y Velázquez. Que la verdad es que hacen un dúo interesante. Me gusta volver a ver otra vez a Irene, digamos, ya como una más del equipo ministerio. Es una novedad. Y volver a Velázquez, que no lo habíamos visto prácticamente en esta segunda temporada. No, solo lo habíamos visto muriéndose y pidiendo un carboncillo. Es verdad. No, lo habíamos visto en el capítulo de la gripe española, pero no, prácticamente en esta temporada no había tenido. No. Y ya quería la dimisión él, porque no le metían en ninguna misión y cosas. Cosas que pasan con Velázquez. Sí, no, la verdad es que en este capítulo presentan a Velázquez, o nos, le dan una vueltecilla, te cuentan más cosas del personaje de Velázquez dentro de lo que es el ministerio. Y con lo cual, pues, tiene su aquel, ¿no? Un poco de evolución de sobre los personajes que en principio son secundarios, porque en el ministerio no consta como parte de la patrulla, sino como parte del mundo que te presentan dentro del Ministerio del Tiempo. Sí, es un Velázquez está de funcionario dibujante. Sí, dibujante está, de... Está De esto... De Retrato robot. Que es lo que hace en el primer capítulo de la primera temporada. Que es uno de los grandes chistes. Pues eso, tenemos un capítulo muy curioso. Que un poco rompe con... Y yo creo que el parón sí que estaba bien en ese sentido, era el momento adecuado porque rompe mucho con el tono de aquello de Filipinas. Nos ha servido un poco estas dos semanas para olvidar un poco el tema de Pacino y volver al ministerio más clásico. Es como si casi hubiera sido un inicio de temporada. Eso sí, a lo mejor también es para olvidar el que... No nos ha gustado demasiado los últimos dos episodios. Sí. De antes del parón. No nos gustaron demasiado, pero han vuelto, pues, eso. Otro tipo de episodio, con menos carga dramática y con algún personaje. Aparecen dos personajes recurrentes, importantes, que hemos ido viendo en la primera y en la segunda temporada. Uno de ellos, bueno. Dos personajes importantes. Y yo creo que ha sido un gran capítulo. No sé vosotros qué os ha parecido. Sí, no, a mí... Ya te digo, creo que vuelve un poco a los orígenes, cosa que también me gusta mucho. Al hecho de ir a buscar los eventos que han ocurrido realmente históricos e interesarte por saber el Alcázar de Madrid, donde estaba, que no sabía que estaba en el... ¿En Madrid? Sí, no, en Madrid, sí. No, que... O sea, que el incendio lo destruyó absolutamente por completo. Uh-huh. Y que, pues eso, no sé, que ocurrió, estaba todo el mundo de fiesta y por eso se quemó hasta el punto de llegar a destruirse. Ciertamente en aquella época no tenían los medios que a lo mejor tenemos ahora, pero sí había medios para solventar a lo mejor el incendio antes de tiempo y ahí estaba todo el mundo de fiesta y no se enteraron. Y tardaron tanto en enterarse que estuvo 4 días eso ardiendo ahí, no había manera de pararlo. O sea que... O sea, a mí una de las cosas que me ha gustado de este capítulo y que me gusta en general del ministerio, pero en este capítulo creo que Si tuvieras que decirle a una persona, mira, ¿qué es el Ministerio del Tiempo? Yo creo que este capítulo sería una buena descripción. Y es, por un lado, es no deja de ser educativo, por lo que tú has dicho, porque te presenta un apartado de la historia de España que no conocemos. Como la mayoría. Como el Cid. Sí, pero el Cid es un personaje más conocido y el cantar del Yo no Cid, lo conocía. Pero en teoría, en algún momento de tu educación escolar, vas a llegar al Cid. pero este tipo de eventos que ya son para alguien que le interesa más la historia y que la mayoría de nuestra generación incluso no tenemos presente, no conocemos realmente porque no nos ha llegado, no hemos tenido curiosidad, salvo que tengas curiosidad por la historia, pero eso te da esa curiosidad, ese contexto histórico que no deja de ser educativo, que te puede, que te enseña algo y además te abre la puerta para que si te interesa pues busques más, y al mismo tiempo desmitifica la historia, porque a nosotros siempre nos han enseñado prácticamente como si los reyes fueran todos perfectos y todo la historia que te enseñaban era todo como muy limpio, ¿no? Y aquí pues te humanizan mucho a esta familia real de Felipe V. Que te presentan aquí con una serie de peculiaridades que no vamos a decir, pero que están muy divertidas. Y entonces le quita un poco esa solemnidad a la historia, que realmente pues es darle un toque humano que yo creo que no le perjudica, le da al contrario, le da más valor porque la humaniza y te la hace más natural, más accesible. Entonces, en ese aspecto me ha parecido muy bueno. Y luego tienes toda la trama, que en este capítulo es más policíaca, por decirlo así, que funciona muy bien y está muy bien. Ayer estuvimos con una de nuestras oyentes más habituales, con Mai, y nos comentaba que echa de menos a Pacino, pero yo creo que es los fans del Ministerio tenemos que olvidarnos de Pacino. Tenemos que asumir que esto es lo que hay, que esto es el Ministerio, esta es la patrulla. Se supone que Pacino va a volver a visitar a... Pero esos son tramas posibles que están ahí, puede aparecer en algún capítulo, pero como, digamos, como patrulla del Ministerio, como alineación, es la que tenemos. Y tenemos que asumirla, para bien o para mal. Te podía gustar más que un personaje hiciera tal cosa o tal otra, o que saliera esto o saliera el otro. Pero es tontería estar estropeándote los siguientes capítulos pensando, ay, pues si en vez de estar este estuviera el otro, pues sería mejor. Es tontería porque el que está es este, y es el que va a estar. Sí, ¿no? Y que podríamos disfrutar más del episodio en sí mismo, y puede que solo por el ay, qué pena, todo lo bueno que tenga un episodio nos lo perdamos. Y aparte de eso, en este capítulo, por ejemplo, Julián ya está empezando, no sé si dentro de todo lo que ha ocurrido, de las redes sociales... está empezando a olvidarse de su mujer. Claro, le están empezando a dar una vuelta, aunque creo que todavía tienen que orientarlo más y mejor. Pero vieron que no gustó lo de la mujer... No es que no gustó, es que es una trama que hay que cerrar. Claro. O sea, es una trama que ya ha cumplido su primera temporada y ahora ya hay que cerrarla. Yo creo que en este capítulo la cierran. La cierran con una cosa que pasa, que no es importante, digamos, no es trascendente, pero sí que yo creo que es lo que se hace a la hora de escribir para marcar un cierre. No es algo importante, pero es algo que sí que marca, que yo creo que ahí van a cerrar. No voy a decir qué, pero también abren una trama, no abren, sino continúan una trama que no me gusta, pero bueno, me la estoy tragando, ya la criticaremos más adelante. Y no sé. Y que no sabemos si esa trama va a ser de la Río larga o simplemente va a ser. ¿Nos va a llevar a algún sitio importante o...? Claro, simplemente la van a dejar ahí un poco abierta. Van a dejar caer ahí. Entonces, ¿qué os pareció este capítulo? ¿Ethan? Pues me gustó eso de que dijeran, todas las patrullas están de fiesta y necesitamos meter a Velázquez y a Irene, a Velázquez a rescatar sus propios cuadros, a añorarlos. Con su ego. Yo este capítulo en concreto, ese episodio especial que haremos cuando acabe la temporada, tengo muchas ganas de comentarlo por las cosas que pasan en el último tercio. En el último tercio pasan muchas cosas importantes que ahora no podemos decir. ¿Y a ti qué te gustó el capítulo? A mí el capítulo, ya te digo, como he comentado antes, vuelve mucho a sus orígenes. Eso me agrada mucho. Todo el hecho de dar oportunidades a personas que no forman parte de la patrulla directamente, pues como es en este caso Velázquez, te da pie para conocer más al personaje, y eso también a los secundarios me parece interesante. Lo hace más coral, creo, y eso para mi gusto gana en el Ministerio. Hay algún detalle, pero es muy tonto y no da... O sea, que pusiéramos ositos no me daría para bajarle los ositos al capítulo, aunque sí que dije, ¡ay! no sé, o estaba yo en plan hater ese día. Un detalle, por ejemplo, que lo puedo decir, creo, porque no rompe absolutamente nada de, ni desveló nada de la trama, es se va a la corte Velázquez e Irene. Con obviamente todos los trajes de la época, que es lo que tienen que hacer, ambientarse en la época, y para solucionar la trama tienen que hacer en plan espías y van con, luego también tiene su traje ceñido de espía. Y en ese traje ceñido de espía lleva unos tacones de 14 centímetros. Y dice, chica, ¿de verdad tenías que irte a la corte de Felipe V con unos tacones de 15 centímetros? Yo la verdad es que ni me doy cuenta, pero... Pues vamos, a mí me llama... No sé, es un detalle de esos ya, que me llama la atención. Dice que sí, que tiene que ir muy de gata negra, ¿no? Y, claro, de, y eso... y ponerse unos tacones de 15 centímetros. Pero a mí me sobraron, ya. Por ejemplo. Pues como digo, ya partía de la base de que es un detalle tonto. Pero, ¿ves? Igual que en el Civil War no me llamó la atención la cámara atada a la cola del perro, cojo, pues esto sí que, no sé, me llamó la atención. Y como me llama la atención, pues lo cuento. Lo comentas, que pues eso es tu micrófono. Uh-huh. Pues a mí también me gustó, espero con ansias el próximo, que parece que por lo que anuncia va a ser interesante. Y bueno, vamos a seguir el programa. Como ya os anunciaba antes de empezar a grabar, les anunciaba a mis compañeros, se nos iba a quedar muy corto el programa. Llevamos 36 minutos, así que hay que rellenar. Dadme de más. Izan, lo primero, tenemos un mensaje que nos han dejado en iVoox. Mosashirska. Gracias todo. Cada programa sin falta nos lo comenta y no sabe cuánto se lo agradecemos el saber que estáis ahí escuchando... Y además opinando. ¿Qué nos dice? Que buen programa, que El Cazador era una película que no pensaba ver, ya que la primera no le gustó, como, yo no la vi. Como le pasó a la mayoría de la gente. Mm. Es una secuela muy peculiar porque porque ni es secuela. Porque ni es secuela, ni a, pero es que la primera no le gustó a nadie. O sea. Mm-hmm. Pero viendo lo bien que se ha portado Marco con la película, cree que merecerá la pena verla en la fiesta del cine. Sí, creo que es un buen momento. Es una película que por 3 euros merece la pena ver. Uh-huh. Sí, y sobre todo hay que ir con expectativas bajas. Mariluz tiene muchas ganas de comentar cosas de YouTube, de nuestra red social. Me ha hecho ilusión. Es triste que haga ilusión esto, pero che, pues a mí me ha hecho ilusión el hecho de que han aparecido, o sea, tenemos han aparecido misteriosamente. Sí, han aparecido en la cuenta de Gmail, han aparecido las estadísticas de los nuevos suscriptores del canal de YouTube. Y ya tenemos 30 suscriptores del canal de YouTube. Sí, sí, hagamos la ola. Tenemos que hacer un especial... Cuando lleguemos a los 35, vamos a dejarlo. Vamos a hacer un... Soy consciente de que hay gente que tiene 30 millones de suscriptores. Sí, ¿no? Sí, y luego pasan de nosotros cuando les vamos a entrevistar. Eso también es cierto. Nosotros no pasaríamos de nadie, aunque tengamos 30. Nosotros queremos mucho a toda la gente. Somos muy de querer. Muy de querer. Pues eso, que ya tenemos 30 suscriptores de YouTube. Además, ya. Tiene su mérito porque son 30 desconocidos en general. Bueno, hay que revisar los 30 a ver si todos son desconocidos conocidos, ya imagino yo. Pero bueno, conocidos no de familia, no de lo típico que es tu amigo que no sabe ni que existes, pero como le has contado que tienes un canal de YouTube, dice, venga, pues le doy a me gusta, ¿sabes? O me hago suscriptor. Con lo cual, pues tiene también más mérito que decir, no es mi madre, mi padre, mi hermana y el primo de Cuenca. Tienen la ventaja de que ya habrán podido ver el video reportaje de la Civil War que hicimos nosotros en Kinépolis. Cierto, porque lo hemos subido, pero todavía no lo hemos compartido. Igual cuando escuchéis esto, ya estará casi seguro. Si yo esta tarde tengo fuerzas, le subiré a la página. Uh-huh. Pero vamos, en YouTube, ya cuando estamos grabando esto, ya está subido. Y otra cosa de YouTube, aunque cruzada con Facebook, es que el vídeo del Salón del Manga ha sido un gran éxito. Pero nos lo han vetado en Japón y en Estados Unidos. Pues eso, en Facebook lo han compartido 11 personas. 11 personas. O sea que somos una potencia mundial, pero nos han vetado en el resto del mundo. Es que nos tienen miedo a nuestra competencia. Pues eso, entre ellas a alguna persona que formaba o a la que grabamos, cosplay. Que a todos, si alguno nos está escuchando, muchas gracias por haber posado para nosotros. Nos lo pasamos muy bien grabando el vídeo y ya tenemos alguna idea para futuros eventos. Y grabando el programa eventos. También. Uh-huh. Y es de los vídeos que más nos han visualizado porque lo han visto 206 personas. Ay, qué triste. Claro, muy bien, Izan, ese es el espíritu, sí señor, es que es el que estaba aplaudiendo. Izan aplaude, yo lloro. Es que 206 personas, pues ya son, no, son una detrás de otra, las pones seguidas y no les das de comer fácilmente, no. O sea... Es uno, a ver, fuera de bromas, para mí, que haya 206 personas que hayan visto el vídeo que nosotros, que somos dos nadie, hemos grabado, editado y montado con mucho trabajo y mucho cariño y con mucha ilusión. Pues, en dos añitos nos hemos ganado 30 subs. Y no son gameplays lo que hacemos, así que es más difícil. Exactamente, tienes razón. No, pero que eso es, aparte de la broma, para mí es un orgullo, es una responsabilidad el que haya gente que no conocemos de nada y que se molesta en escuchar nuestro programa cada semana, como mucha Siska, y comentarlo como mucha otra gente, y que vean nuestros vídeos y las cosas que hacemos y que nos hayan visto casi crecer, como aquel que dice. Y yo espero que por lo menos nos hayan visto ir mejorando, ¿no? Más cositas que podamos comentar. Por ejemplo, Izan y Mariluz estuvieron echando un vistazo, yo también, pero menos. Comentamos hace unos cuantos programas la película de Tomb Raider, no sé si os acordáis. Sí. Ha salido anunciado, lo que pasa es que han salido ya anunciados varios nombres, no sé si este será el definitivo, que una actriz que está ahora un poco de moda, que se llama Alicia Vikander, va a ser la nueva Lara Croft en un nuevo reboot de la saga o reseteo. ¿Visteis la secuela? La cuna de la vida, creo que se llama en original, sí. pero en... bueno. Sí, era algo así. ¿Qué os pareció esta secuela? ¿Te acuerdas de ella o ya se te ha olvidado? Pues ya no me acuerdo muy bien, pero realmente son más aventuras con Lara Croft. ¿Pero te recuerdas que te gustara más o menos que la anterior o más o menos lo mismo? No sé, es que es otra aventura de Lara Croft. No hay mucho más que decir. Sí, no, yo estoy con Izan. Al final, eso es otro episodio, es casi como Indiana Jones o algo así. Bueno, sin contar la última. En todo caso sería más bien como Alan Quatermain. En bueno, todo caso, sí, ¿no? Vale, vamos, sí, a bajar me un poco. Me he pasado con el listón. Pero quiero decir eso, que dentro de la expectativa o de la imagen que has conseguido con una película, pues es otra serie de aventuras del mismo estilo. Me digo, quitando, por ejemplo, el último Indiana Jones, que ahí el meter extraterrestres fue un poco excesivo. Y él un poco eso, no fue mismo. Pues esto para mí, el regusto que me quedó con este segundo episodio es otra de Lara Croft. Igual de aventurera, igual de alocada y de Lara Croft. Es decir, no... De Lara Croft. Se duchan menos. Eso sí. Se duchan menos. De hecho, en esta no se duchan, creo. O sí, hay no sé si tiene una escena de baño o algo así, pero no hay pero, tanta ducha, no hay tanta ducha, no hay tanta agua como la primera. No, no. Bueno, yo lo único que la tenía puesta, pero la verdad es que me di cuenta que no le estaba prestando demasiada atención, pero sí que me di cuenta que en la primera me llamó la atención cuando sale el chico, el amigo, el compañero, el lo que sea de ella, y era Daniel Craig. Digo, anda, está aquí James Bond. Y en esta segunda se ve que Daniel Craig no quiso participar y el personaje... Lo llaman diferente porque daba igual, pero se nota que en el guión estaba escrito para que fuera el mismo personaje. Aquí lo hace Gerald Butler, también antes de ser tan popular como fue luego con 300. Anda, es Gerald Butler. Y me llamó mucho la atención eso de ver ahí a Gerald Butler con esa sonrisa que tiene él tan, tan atractiva. Sí, con el hoyuelo. El hoyuelo. Y que hace prácticamente el mismo personaje que hacía Daniel Craig en la primera, aunque se llamen diferentes. Por lo demás, me pareció bastante, como la primera, bastante lamentable. Creo que un poco, por lo poco que vi, un poco mejor que la primera, un poco más más acorde, pero... Sí, creo que le metieron también menos dramatismo, porque en la primera no, todo lo del padre y todo eso, no sé, tenía ahí como mucho pesar, ¿no? En la trama, y aquí es más aventurera. Yo quería hablar también un poco de, aprovechamos, comento un par de series que han terminado en su primera temporada, que una sí que va a renovar, que se llama Lucifer. Es una serie que en teoría, o sea, de hecho está marcado, dicho que es una adaptación de una serie de cómics, pero no se parece en nada. Y es una... Aquí acaba siendo un procedimental, iba a decir típico, en realidad sí, de policía mujer que podía ser modelo. De hecho, esta es una ex actriz, por lo menos. ¿Ex actriz o ex modelo? ¿O qué es ex? Es, el personaje es una ex actriz, pero es lo que... Ah, eso, que la mayoría de ahora de series de procedimentales son... un o una policía que se podía perfectamente ganar la vida como modelo con una ayudante de peculiar, en este caso el ayudante peculiar es el demonio en sí mismo, que se ha venido de vacaciones, se ha dejado el infierno y se ha venido de vacaciones. Así de claro. Sí, sí, es eso. Se viene de vacaciones. A Los Ángeles. La serie no es buena. ¿Esa está en Netflix? No. Todavía no, porque de hecho ha acabado esta temporada. Esta es de NBC, me parece. Son 13 capítulos, la primera temporada, es muy cortita. El protagonista masculino es muy atractivo. Además tiene dos escenas de desnudo. Desnudo de televisión generalista, no olvidemos. ¿Que es un programa familiar? Sí, sí. Bueno, es una serie que se puede ver ahora dentro de poco, llegan las vacaciones de verano, que paran todas las series, pues para echarle un vistazo es entretenida. Tampoco es buena. Y la otra es una serie que ha terminado también, que tiene la cancelación muy en el aire, seguramente la cancelen. Se llama Limitless. Es una secuela de una película del mismo título que protagonizaba... No es un don nadie, pero no me acuerdo, que de hecho sale también en la serie, o sea que es una secuela directa. La serie es muy curiosa, no es una gran serie. Bradley Cooper, muchas gracias, Mariluz. Tampoco es una gran serie, pero yo he disfrutado bastante esta primera temporada. Tiene un tono muy muy anárquico, tiene algunas ocurrencias visuales muy... ¿Qué significa muy anárquico? Que tiene poca jerarquía, o sea que no sigue las reglas típicas de las series, en este caso me refiero a eso, que hace cosas raras a veces y a mí la mayoría de veces me funcionan, sobre todo a nivel visual. Yo recomiendo echarle un vistazo, va a ser una pena que la cancelen. Realmente, y sale mal Elizabeth más Antonio. Sí, es una de las cosas que más ilusión me hizo cuando la vi. Y ahora ya como sale de jefa, de veterana, porque la mujer ya tiene su edad, y me hizo ilusión verla porque yo le tenía mucho cariño a esta mujer en los 80. Vosotros habéis empezado a ver una serie, ¿verdad? Ah, eso iba a decir, digo, vamos a poder hablar, Izan y yo, de la serie que hemos empezado a ver. Podéis empezar. Podemos, Izan. Gracias a Netflix, ¿no? Sí. Sí. Después de unas cuantas vueltas con alguna que otra que no nos acababa de convencer, hemos llegado a... Terranova. Ahí estamos. Una... ¿Puedes contarnos? Sí, una serie de una familia que no andaba muy bien porque tuvo su tercer hijo cuando estaba prohibido en más o menos el año en el que... Vandal Savage conquista el mundo. Sí, el 2100 y pico. Estamos hablando de una serie futurista, obviamente, ¿no? Sí, una serie futurista, pero en vez de acabar con alguien conquistando el mundo, intentando detenerlo, trata de que están tirando a gente al pasado, que ya tienen una avanzadilla allí. Y entonces allí hay más oxígeno, más espacio, es más sano. No tienes que llevar mascarilla. ¿Cómo al pasado? Al pasado, a la era de los dinosaurios. Ajá, anda. Por una grieta intertemporal que provocó un experimento científico. Anda, Curioso. No, yo es que no he visto nada de esa serie. ¿Alguna curiosidad? ¿Algún actor conocido? ¿Productores? ¿Algo que hayamos visto? ¿Gente que hayamos visto en otras series o algo? Pues lo buscamos rápidamente porque no... ¿Y cuánto habéis visto? Mientras... 2-3 capítulos, creo. ¿Hemos visto 3? ¿Y qué tono tiene? ¿Más tipo aventura, más tipo comedia, más tipo drama? Más tipo aventura. Uh-huh. ¿Tenemos villanos muy a la vista o digamos que de momento el enemigo es el ambiente en sí mismo? En el tercer episodio ya empiezan a distinguir que hay una especie de... gente que se separó de eso las... Eso decir, por si alguien lo ve, tampoco contemos mucho de... Sí, bueno, pero estamos hablando del tercer episodio. O sea, sí, eso también. Y es una serie que ya tiene bastantes años, porque yo recuerdo cuando lo hicieron, ¿no? Es una serie que Netflix acaba de hacer, o sea, es una serie veterana. Que escaparon, por ahora había 10 peregrinaciones, uh-huh. Pues los de la sexta, bastantes de ellos... se separaron del grupo y están ahí por fuera. Ajá. Y bueno, hay lo que pasa es que como mi fondo de armario no da para mucho. La serie, por cierto, es del 2011. Solo tuvo una temporada, con lo cual que es la que está en Netflix. Terminaremos pronto de verla. Uh-huh. Sí, pues uno de los protas es Jason O'Mara. Ha salido en... Este ha hecho un montón, es una cara muy reconocible. The Good Wife, Sí, es que a mí las caras me suenan, pero no las ubico en cosas que haya visto. No es un actor que haya hecho así protagonistas, pero sí que ha hecho muchas cositas. Y la... Bueno, prota porque es la familia inicial, que a mí también me sonaba, pero tampoco veo en su filmografía que... Habrá gente que lo reconozca de Life on Mars. Estuvo una temporada haciendo Life on Mars. Ajá. Por eso es en el de Good Wife también sale en 5 o 6 episodios, pero claro. Y en Anatomía de Grey te ha hecho un par de episodios en tu Anatomía de Grey. Pero claro, de 13 temporadas, ¿quién no ha salido en Anatomía de Grey? Parece que un comentario no es sobre esta serie. Parece que ya van a sacar en Paramount Channel. Uh-huh. Scorpion doblada para quien la quiera ver. Ajá. No sé cuándo, ya la comentamos los primeros capítulos. Sí, comentamos, sí, incluso creo que hemos comentado la primera temporada de Scorpion. Puede el ser año pasado. Una de las series favoritas de Ethan, que a Mariluz tampoco le disgusta. No, también la sigo. Yo me la he dejado y sí que ya no. También porque sigo demasiadas series y esta es de las que no me interesan, pero Ethan es muy fan de Scorpion. Pues, reconozco que es una serie muy loca, que tiene su encanto. Pues ya la van a sacar en abierto en las televisiones españolas. Sí, en Netflix está la primera temporada y en Paramount Channel, que se han apuntado a la moda de las series, ya estaban haciendo alguna y han cogido Scorpion. Y que le han puesto a un personaje... Es el único que se veía en el anuncio que nos pusieron en el cine, uh-huh. Que es Cape Gallo, el policía. Cape. Ah, Cape, es verdad, Cape, tienes razón. Claro. Yo para qué te discuto. Sí, que le han puesto un doblaje ridículo. A ver cómo se lo ponen al resto. ¿Nos despedimos, chicos? ¿Os queda pues comentar algo más? ¿O querías? No. Con cara de decir, yo tenía más cosas que decir, pues dilas. No, pero yo ahora me lo estaba pasando bien y he dicho, no, que realmente yo de Terranova no he llegado a comentar nada, como estaba buscando pues comenta, ahí comenta, personajes. Adelante. Comenta. Ahora, pues no tengo nada que comentar, ya. ahora no respiro. Era por ahora incordia. Me callo y no respiro. Bueno, eso sí, tenemos tiempo, que no sé cómo tenemos vamos. Tenemos tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues eso, que dentro, lo que yo quería decir de Terranova es que dentro de que no es una serie apasionante, es decir, tampoco os esperéis, si le echáis un vistazo, tampoco os esperéis eso, nada trascendental. Sí que esa ambientación en el mundo de los dinosaurios y todo eso está bien, aceptable. Hemos visto pocos episodios, con lo cual tampoco sé hacia dónde van a encaminar la trama. Sí que parece eso, que le van a meter investigación ahí suspense que esperemos que le dé más sentido que esos que se que Lost o algo así, es decir, que sean misterios más aceptables y mejor llevados que... Uf, no te metas con Lost, que la liamos, ¿eh? La liamos parda. Sí, sí, que Lost tiene una legión de seguidores de irredentos. Pues eso, y que de momento, por lo menos se están presentando, es algo que no es habitual, es decir, es un, no sé, creo que el mundo que te presentan pues se lo han currado un poco y están empezando a mostrar un poco pues todo ese entramado que han montado dentro de esta época tan curiosa. Están investigando ahí mucho y creo que eso, que por lo menos se están presentando un mundo interesante y por lo menos lo vamos a seguir viendo unos cuantos episodios más, a ver por dónde van. Muy bien, pues ahora subimos un poquito la música. Yo creo que está clarísimo que esta guerra civil de la Osera la he ganado yo. Así que terminamos aquí este Osera Radio 123. No, he ganado yo y si no estáis de acuerdo podéis comentarlo en canalosera.com, Facebook, Twitter o iVoox. En Twitter tenemos arroba canalosera, arroba osera podcast, en Facebook canalosera y bueno, en iVoox también nos podéis escuchar, en Radio Battletoads, en Spreaker y en iTunes. ¿Qué tienen que hacer en iTunes? En iTunes, dar estrellitas. Y alguna reseña, como nos hizo Miriak. Pues después de todo esto os habréis dado cuenta que la vencedora absoluta he sido yo. Y como soy la última que habla, he ganado. I'm the winner. Y chimpún, carapún. Ahora mismo tenemos que limpiar toda la cueva, recoger los restos de la batalla. Con vosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.